www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran poda de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Así que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, damas y caballeros, creo que aquí estamos, tricentésima, octogésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nueva variedad de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Hola, electromagnéticos amigos. Estoy con él o con lo que queda de él, porque hemos tenido un ataque realmente certero de los agentes de la matriz. Y bueno, pero está en estado, señor Lagartija, lo veo. ¿Qué bien. ¿Qué carajo pasó? Ha trabajado el mico, una cosa terrible. Hemos escapado por las cloacas interespaciales y estamos a salvo, aunque muy complicados con todo esto. Encima, tratando de evitar... Nos atacaban por todos lados, es verdad. Pero el Capitán Vinilo tiene una muñeca mágica que hizo que podamos evitar todo este tipo de circunstancias. ¡Mierda, carajo! ¡Hijos de puta! ¿Ya están entrando? Vamos a tener que desconectar nuevamente. No, igualmente, por favor. Nos hemos acercado demasiado a cielo europeo en esta huida que hemos tenido. Y el calor que emana el viejo continente a través de las llamas nos ha quemado parte de una tobera, nos ha complicado parte del aductor de aire interno. Y el mico está trabajando como nunca, tratando de solucionar todos los problemas para que estemos listos y preparados, como está la muda en este momento, diciendo: toda la tripulación de la María Tijuana goza de buena salud, al menos corpórea, no sabemos si mental, pero estamos camino a sanarnos, cosa que no sabemos si queremos. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar, este viaje comienza de la siguiente manera. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas, proteger los ojos durante la aplicación, no exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Entre los ataques y los embates de los agentes que aún todavía no pueden ingresar a la María Tijuana, se han desparramado todos los papeles a lo largo de la cabina central, así sí, que esto bueno, es un caos. Va a ser bastante anárquico todo esto. Hola. Pero vamos a comenzar, ahí está Raúl de Morelia, es Michoacán, México, dice: hola, ¿cómo estamos? Vamos a terminar leyendo recetas, dice: hola, ¿cómo están todos por ahí? Soy Raúl de Morelia, Michoacán, México. Hola, pero Raúl. Mis amigos me dicen chile suelto, les mando este mail para que le den un beso a la riquísima muda en mi parte, donde quieran poner. Lo dice. Y para hacerles una pregunta filosófica, que es la siguiente: ¿por qué cuando se te pierde algo, la gente te hace la pregunta pendeja de ¿dónde lo dejaste? La gente es histérica. Es histérica la gente. Y pregunta cosas de histerismo. Y quiere poner histérico a los demás. Entonces, pregunta cosas que sabe que no las sabes. Ajá, para sacarte para a suerte, ¿verdad? Mal. Pero, o sea que encima que tú estás triste porque has perdido algo, ellos meten ahí su púa. Exacto, como diciendo, ves que no tienes memoria. Me vuelven en la herida. Espero su pronta respuesta, ya que una pregunta... La gente es mala, viene a ser la respuesta. Exacto, ¿no? La gente es mala. Sí, ya que una pregunta me inquieta hace mucho y aún no he podido resolver. Dice, quiero preguntarles algo. ¿Qué piensan ustedes acerca de una vieja que besa al hermano de su exnovio? No me pasó a mí y no soy su hermano al que besaron, dice. No, hermano. No es el hermano. Y no es el exnovio tampoco. Es travesti, es la vieja. Es la vieja, entonces. Ah. Claro, porque si no, ¿para qué vas a preguntar algo que no te pasó? Yo digo, ¿qué opinas de no sé qué? Y no me pasó a mí, ni a un amigo, ni a nadie. Entonces no se te ocurriría, ¿verdad? Saludos y besos a la muda. Postdata, cuando me invitan a la María Tijuana para tener sexo con la muda. Bueno, no sabemos. Invitarte cuando quieras. Sí. Ahora la muda. A ver. Estamos pensando en prostituir a la muda en determinado momento de la historia de este programa, cuando las cosas venían peor que ahora, que ya es mucho decir. Pensamos en prostituir prostituir a la muda, pero la muda dijo, ¿por qué no se prostituyen ustedes? Y no sé, estábamos así tirando a suerte, ¿verdad? ¿Quién se iba a prostituir? En realidad ha sido elegido el mico, y el mico está prostituido. Pero vestido de mujer. Sí, no queda, tiene, muy, queda muy desagradable. O sea, no, sí, verdaderamente. Hay culos a los que los salvan las caras. Sí. Sí, hay bien dicho por ahí. ¿Qué tal, cibercompadres? Les escribo acá un chistorete de animalitos, ¿eh? Bueno, disfrútenlo. Es de Mexicaliente, viene esto, de Mexicali, allí casi en la frontera con los United States, de parte de México. Ahí viene al norte, en Mexicaliente, ese hoyo, que es prácticamente la sala de espera del infierno. Y ahí está el señor bicho, hace casado recientemente, nos manda un chistorete que dice. Sí, así. Ya se lo vemos gordo. Sí, se lo vemos gordo. ¿Cuándo? ¿Por qué cuando se casan engordan, tíos, No sé. Porque les hacen. Entran a meter cosas por el culo. Y por la boca, porque la mujer les hace comida. Ah, prueba esto, a ver si me salió mejor. Ah, a ver esta enchilada, a ver esto. Y los tipos prueban y ya están. Como antes se cuidan para poder seducir damas, una vez que las tienen al lado, ya les interesa madres. Y entonces ahí andan, echando panzas. Bueno, y el bicho dice aquí, el señor bicho, manda este chiste, que dice, bueno. Estaba un médico, ¿no? Un doctor estaba. Estaba el doctor pensando en lo que había hecho, porque luego de terminar de atender a un paciente, tuvo sexo con él. Atendía a la paciente y tuvo sexo. Dice, pensando en lo que había hecho, su conciencia le repetía, pero ¿cómo hiciste eso? ¡Qué vergüenza! Has perdido toda la ética profesional, eres un descarado. Al rato se le para. ¿Vio cuando uno tiene así un intríngulis de la conciencia? Se le para un angelito en un hombro y un diablillo en el otro. Entonces el diablillo le dice, bueno, escúchame, no seas pendejo. Hay una cantidad exagerada de médicos que tienen sexo con sus pacientes. ¿Qué te crees? ¿Que eres el único? Hazme caso, güey. Es lo más natural del mundo. El médico se queda un poco más tranquilo, ¿no? Escuchando las palabras del diablillo. Y convencido asiente, tienes razón, yo no hice nada malo. Al terminar de decir eso, en su hombro aparece el angelito y le replica al oído, no te olvides que eres veterinario. Veterinario, pendejo. Saludos a la tripulación del señor bicho de Mexicaliente. Tenía animalitos. Sí, tenía animalitos, ¿verdad? Muchos animalitos ahí dando vuelta por el consultorio. Ahí les va, dice, soy Gabe de Fullerton, California. Loquísimo programa, creo que mi cerebro se ha expandido para procesar toda esta bastarda y fenomenal, inservible pero divertida programación. Tu cerebro bueno, se está expandiendo el cerebro, te va a crecer la. Si no te crece la cabeza y se expande el cerebro en determinado momento, claro, te sale así, que tipo de. Por los oídos, pero bueno, está bien expandido el cerebro, viene bien. Bueno, bueno, a buena hora, Ches, dice. Y bueno, te mandamos un abrazo grande, Gabo de Fullerton, que mandó una foto y pronto lo conocerán. Belu Coronel dice, hello amigos, soy de Argentina, saludos a todos mis amigos y para mi novia, para ustedes. Y bien, no sabemos si nos quiere dar la novia a nosotros, si la quiere entregar, si estaría. Belu generalmente es un sobrenombre de Belén, ¿no? De Belén en Argentina se le dice Belu. Es una mujer, entonces. Es una mujer, o le ha usado la casilla de correo, o estaba en la casa de su novia y con su novia adelante no tuvo otra más que escribir este mensaje. Puede ser Belén que tenga diciendo, una mujer de novia. Puede ser Belén que tenga una novia y que. Explícate mejor. Puede ser Belén que esté enamorada de sí misma. Pasa en muchos casos. Sí, puede ser. Bueno, igualmente, saludos para ella. ¡Carajo, cállense, pendejos! Gib's mir bitches tempo. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. I love Tempo. Ho, ho, ho. Comunicate con el control. Tempo. En caso, arroba canaltrans.com. Comunicate. Tempo. En caso, arroba canaltrans.com. En caso, arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. I love technology. Manuel es de Oviedo, España. Hola, Manuel. Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal. No, bueno, está bien, Manuel, no te arrime a la pared igual que te va a llenar de cal. Y en Oviedo, España dice, hola, mariquitas del ciberespacio. Hola, nosotros somos mariquitas del ciberespacio. Sí, porque él es maricón de la tierra. Bueno, dice, la pregunta que me inquieta es que vosotros mismos habéis provocado. Dice, cuando esta tarde me puse a mirar los horarios de actualización para saber a qué hora podía escucharlos desde España, y descubrí que si bien en la península entráis a las 3, a las 8:30, en las Islas Canarias entráis a las 7:70. Dice, así que por favor sacadme de mi incertidumbre y mi ignorancia. Un beso para todos excepto para el pirata, para el señor Artiga, para el capitán Minero y para el Mico, que son demasiado feos. Dice, bueno, Manuel, a las 7:70 son las horas que se manejan aquí dentro de la Marina de Tijuana. Exacto. 7:70 en la parte peninsular de España. Tiene un horario especial, está muy de la cabeza y bueno, los tipos ponen horarios que se les canta el culo. Sí, manejan, o sea, 7:70 viene a ser casi 10 minutos pasados, 10 minutos pasados las 8. Exacto. Son 7:70. Nunca has escuchado, ¿sabes? Como hablan los en las series norteamericanas de ¿cómo se llama? De militares, que dicen a las 8, a las 804 a izquierda, a las 990 ahora, así a las horas, ¿no? Todas corridas. Sería a las 830 entramos en Canarias y a las 770 ahí entramos en Canarias. Bueno, no, igualmente, quería decir una cosa, entre los disturbios de horas y todo ese tipo de cosas, estamos cambiando algunos temas que tienen que ver con el programa para poder entrar mucho más temprano en España. Sí, los horarios de publicación van a cambiar. Es verdad, porque en España entramos muy tarde, ¿eh? Y un día tenemos miedo de hacer el programa y que España ya no exista, ¿no? Claro. Que haya volado al carajo y entonces, no, vamos a entrar más temprano en España, mucho más temprano también en las zonas de Latinoamérica. Sí. Y bueno, y también para poder generar un horario más acorde con las emisoras de radio terrestre que nos estarán retransmitiendo. Exacto. Muy pronto, así que bueno, para ellos, ahí estaremos saliendo al aire, en este caso no solamente a través de internet, sino retransmitidos por algunos buenos amigos de Latinoamérica por ahora, Hola nuevamente, mis voladores de Papantla. Estoy escuchando el programa 377 y me llamó mucho la atención el mensaje de un tal Facundo que los llamó mexicanos. Yeah, sí. Y aunque yo soy mexicano y me gustaría tenerlos como compatriotas, pues son ustedes gente muy creativa, me sorprende que no los reconozcan, pues su acento es muy notorio y su origen es indudable. Por otra parte, quiero decirles a ese pedazo de mierda que se vaya derecho a la chingada, y quiero decirles que en coro digan que se vaya a chingar a su madre. Entonces estaríamos diciendo, ¡Facundo, chinga a tu madre! Tengo también una pregunta para el señor Lagartija. ¿Por qué salen pelos en el culo? ¿Es que acaso es para que no se les enfríe la mierda? Los pelos en el culo salen para hacer más fácil el desplazamiento. ¿Qué tienen como vida propia? Como manitas que van desplazando. Que van haciendo. Que van para allá. Y en algunos casos que venga para acá. Son casi como agentes de tránsito, ¿no? Exacto, son como Araganes. Sí, Aragán, no sé si es agente de tránsito. Trabaja en tránsito de Monterrey, pero deben ver. Aragán es de los que están más adentro. Ah, claro. O sea, es prácticamente flora intestinal el Aragán. Claro. Y los que salen a las calles a hacer boletas a los automóviles y todo eso son pelos de culo. Exacto. ¿Qué cosa? Me encanta esa relación entre el cuerpo humano y la sociedad, ¿no? Muy de moda en alguna época por algunos sociólogos impuesta. Bueno, ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Saludos de parte de Manu Briseño, nuestro amigo mexicano que vive en Colorado y que ahora dentro de muy poco estará en Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela, y llega en un momento complicado en Caracas, Venezuela, donde va a haber una especie de plebiscito para ver si Chávez queda, Chávez no queda, Chávez se va, Chávez se queda, Chávez así, y ahí llega él justo con cara de turista y cámara de fotos diciendo, ¿qué pasa? ¿Hay lío aquí? Bueno, y toda la gente seguramente la calla. Va a ser un desmadre eso. Bueno, pero ¿cómo hablan los mexicanos, no? O sea, ¿cómo nos pueden confundir? Porque nosotros, por ejemplo, si yo digo, tenemos varios profesores mexicanos. Sí. ¿Cómo diría, por ejemplo, un mexicano, Momos Plancholula, Puebla, México? Momos Plancholula, Puebla, México. Ah, perfecto. Se da cuenta, sí. Es de esa manera. Y por ejemplo, yo trato de imitar a un mexicano y digo, quiero más chupe, pero no me sale bien. O sea, quiero más chupe. ¿Cómo sería? Quiero más chupe. Ah, sí, con más intensidad. Y a ver, y porque no se puede, porque si no cobran y el programa se va a la mierda. ¿Así sería mexicano? No, me parece que así. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque si no cobran y el programa se va a la mierda. Gracias, Lobo. Y las mexicanas, pues las mexicanas tienen ese tono tan lindo, sí, ¿no? Está que bueno. Porque una cosa es que yo diga, por ejemplo, para que nos tengan mucha envidia, estamos abriendo unas cervezas ahora mismo. Así que ¡salud! Pero no suena a nena mexicana, ¿no? No, ¡Shari, Tere, por favor! Para que nos tengan mucha envidia, estamos abriendo una cerveza ahora mismo. Así que, ¡salud! ¡Salud! ¡Ah! más. Ah, pero no son las únicas, porque yo puedo decir, por ejemplo, si ven al señor Barry White, me pueden decir que no me han visto, ¿eh? Si ven al señor Barry White, le pueden decir que no me han visto. ¿Eso no, es una mexicana? No, y menos de mujer. No, es verdad. Si ven al señor Barry White, ¿le pueden decir que no me han visto? No. ¡Cibacandilia! Si ven al señor Barry White, ¿le pueden decir que no me han visto? Eso es una mujer mexicana. Todos esos que acaban de desfilar, esos sí que son mexicanos. A buena hora, ¿eh? Y nos vemos luego. Nos vemos luego, ¿eh? ¡Sí que sí! Perfecto, sí que sí. ¡Órale, chavo, eh! Bueno, Epin tomando un caballo. No mando un caballo, mando un chiste de un indio que se compra un auto, ¿eh? Ahí está, ahí es un poco extenso, así que no lo vamos a leer. No tiene animalitos. Sí, nos causó mucha gracia, no tiene animalitos. Hay un indio que va y compra un Mustang y está buenísimo. Y los chistes deben tener animalitos. Sí, es verdad. Pinto, un abrazo grande para ti. Y ahora nos vamos directamente con alguien que escribió con mucho albur. Hablando de mexicanos, estamos hablando de mexicanos. Bueno. O sea, no somos mexicanos, pero queremos mucho a los mexicanos y conocemos mucho la cultura mexicana y sabemos lo que es el albur, ¿eh? Así que las pericochas, que aquí ha mandado el pericochas, dice: realmente están groseros, chido. Es la primera vez que entro a este sitio y ya me la conquistaron. Estos güeyes sí saben jalar. Atentamente el pericochas. Bueno, te agradecemos el albur, y bueno, un abrazo para ti, pericochas. Continuamos de esta manera. Saludos, bola de cabrones. Y aquí tenemos a alguien que dice: pues les mando este mail nomás para estar chingando, porque ni siquiera les voy a oír el viernes. Ah, no nos voy a ir el viernes. Ah, entonces no lo lea hoy. Oye, quiero pedirle y no voy a ir el viernes. Y pero vete al carajo. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Calpurnio! Calpurnio es de Lima, Perú. ¡Hola, Carpú! Donde tenemos muchísimos amigos y se van sumando. Uno de los sectores de mayor crecimiento de Santa, quise decir, sí, que en rumano, crecimiento en audiencia, está siendo en Lima, Perú, Y dice, bueno, ¿cómo están? Hablan mierdas. Dicen muchas huevadas, pero me divierten y escucho una y otra vez sus pinches programas. En la oficina donde trabajo, nos reunimos los machos para escuchar. Claro que hay quienes no entienden por qué se reúnen los machos. No sé si son todos machos. Todos muy machos son. A ver. No se los ve así. Ese no tiene cara de, oh, qué macho, no. O sea, caminando por las calles de Lima, Perú, y oh, va el macho. Tampoco exageremos, verdaderamente. Nos gusta que nos escuchen lindas limeñas y se reúnen toda esta manga de delincuentes en el horario de trabajo, en la oficina, y se juntan ahí con sus chelas y vaya uno a saber qué mierda hacen. Bueno, dice, hay quienes no los entienden. Dice, esto va para Margen. Bueno, Margen ya no es nombre de mucho macho, ¿no? Margen, es así su nombre. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el Quijote y Sancho andaban juntos? El Quijote y Sancho andaban juntos porque al principio habían sido pareja. Sí, habían sido pareja. Tuvieron un romance, pero después el Quijote le dijo que estaba muy gordo y no lo quiso más. ¡Me jode! Pero bueno, como se querían en sí, o sea, no podían terminar la relación. Había cariño. Fueron a dar vueltas por... Y a luchar contra molinos de viento y todas esas cosas. Usted está hablando de que la novela de caballería casi fundacional y un hito histórico dentro de lo que es la literatura de habla hispana nace de una pareja homosexual. Exactamente. O sea que después no podemos hablar de Batman y Robin. No podemos hablar del gordo y el flaco. No vengamos con esas cosas raras. Porque no vengamos con nada raro. No vengamos con nada raro. Bueno, dice, no jodan por la pregunta que está simple. La próxima va a estar mejor. Dice, chao. Si no vuelvo, regreso. ¡Viva yo! Dice, no tú, Calpurnio de Lima, Perú. Un abrazo para todo el grupo PTS de machos que se juntan ahí en la oficina a ver qué onda. ¿Y qué hacen las mujeres mientras ustedes trabajan? Esas son las que trabajan, claro, en la oficina, verdaderamente. Bueno, reportándose de vuelta desde la República Independiente de Arequipa, y esto es Perú también, aunque algunos la quieren declarar independiente de Arequipa, y pasar cómo están por allá. Espero que bien, les digo, por la puta madre, no puedo entrar al chat, ¿y qué mierda está pasando? Bueno, nada, no sé, tienes problemas, eres un tonto y te vas al carajo. No, sí, hubo unos problemas, pero con el chat. Están, sí, teóricamente solucionados, prácticamente habrá gente que seguirá teniendo problemas, pero bueno, esperemos que lo solucionen. Hay mucha gente que tiene problemas y no nos podemos hacer cargo de todos los problemas. ¿Qué? Acá vienen madres con niños diciendo, ay, no sé quién es el padre, y vienen niños con padres y dicen, ay, no sé quién es mi niño, y esas cosas, y no podemos solucionar todos los problemas. Neo, un abrazo grande, dice, ah, le debo bajar algún programa de la red que pueda correr. No debe bajarse nada. Simplemente el... Sí, o sea, tiene que tener habilitado el Java. Sí, y el Windows, ¿no? Sí, Windows. Básicamente, porque hay gente con DOS que está diciendo, no puedo entrar al chat. No. Eso no, jodido, ¿qué quieren también, Sí, esa es la gente que nos escucha mediante el inodoro. Claro. Eléctrico, bueno. Es verdad, pero ahora se va a solucionar, ¿no? Con las repeticiones ahí, sí, en la tierra. Bueno, para algunos. Bueno, y por lo que dijo Luis Sumaría Rojas, es un amigo mío de la universidad, y bueno, panzón por las cervezas que estoy tomando religiosamente todos los fines de semana, pero no mucho, ustedes saben, algunas cosas. Claro, es esa pancita de cerveza que los hombres a determinada edad empiezan a cultivar. Algunos más jóvenes, otros más adelante, y otros no por la cerveza, sino por otro tipo de cosas. Dice, es mi pancita, dice, que es chelera, es cervecera. Jajaja, bueno, pero no se vayan a pensar que estoy muy gordo, casi ni se nota, ¿no? Pero vas camino. Sí, ya está. Cuando empieza, empieza. Cuando empieza eso, o sea... No hay forma de pararlo. Casi como que no hay retorno, amigo. Bueno, ahí está, y dice, bueno, el programa es la cagada. Por cierto, la cagada quiere decir que está a todo dar, que está bravazo, que está de poca madre. Así que, bueno, cuídense y chau. Postdata. Ah, por cierto, una pregunta. ¿Por qué las mujeres son tan complicadas? En la complicación de las mujeres está la seducción. Fantástico, no voy a agregar nada, simplemente eso. Primero te piden que cambies algunos aspectos y luego te dicen que lo harás y te dicen que debes hacer lo que demás te piden y debes ser tú mismo a la vez. Y bueno, las contradicciones de las que forman la vida, ¿verdad? Igualmente eso generalmente son las mujeres que no les interesa, si pretenden que cambies para ver si le logran algún interés y no lo logran. Quizás si te afeitas esos bigotes, no. Quizás si te dejas la barba, no. Si te hicieras un tratamiento para que te creciera el pelo. Si hablaras un poco, si fueses más culto, si en realidad fueses el presidente de la República Independiente de Arequipa, si en realidad podrías tener un auto, pero ¿qué pretenden de mí? Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Un saludo a toda la tripulación desde México, Ciudad de México. Creo que será difícil que reciban alguna reclamación por sus divertidas imitaciones de nosotros los mexicanos, pues las hacen siempre en los momentos apropiados y con mucho ingenio. Sin embargo, aquí cabe una pregunta de mi parte, dice Juan Manuel Ruiz Esparza. Dice, ¿de dónde tomaron los argentinos la idea de los mexicanos que usan sombrero, pistolas y que siempre están peleando? ¿Acaso no veían el Chavo del Ocho? Ah, sí. ¿Sabes? Y que una torta de jamón. Sí, veíamos el Chavo del Ocho, veíamos el Chapulín Colorado, veíamos los Chifladitos, veíamos todos los programas y todas esas cosas. Y veíamos, bueno, un montón de cosas. La idea básica de los mexicanos con pistolotas, con sombrerote y con bigotote y todo eso es una idea muy turística, pero también está basada en dos figuras especialmente, ¿cómo se llama? Significativas. Significativas, héroes nacionales de México que nosotros queremos mucho, que son Emiliano Zapata y Don Pancho Villa, Sí. Ambos por ahí usaban sombrerotes, usaban bigototes, usaban pistolotas y luchaban por cosas que creían justas. Y así nos gusta imaginar a los mexicanos luchadores, peleadores por cosas que creen justas y con mucho orgullo y a mucha honra. Así que por eso nos imaginamos absolutamente todos con bigototes, pistolotas. Sí, y bueno, ahí va. Cantimploras de Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Cantimploras. Dice, hola, bosteros. Bosteros se le dice generalmente a los hinchas del club Boca Juniors de Argentina. Yo no soy de Boca. No somos bosteros, cantimplora, pero dice, ¿cómo están ustedes? Les tengo una preguntilla que se me vino a la mente cuando escuché a un tarado preguntarles por el agua que era mojada. Por favor, evitemos ese tipo de adjetivos, cantimplora. Dice, ¿por qué cuando uno era pequeño, al comenzar a llover, mientras yo nadaba en la pileta, mi mamá me decía, sal del agua, cantimplora? ¿Acaso es porque el agua de lluvia me iba a mojar de diferente manera que el agua de la pileta? No, amigo, es porque la lluvia podría llegar a ser eléctrica. Entonces tu madre tenía miedo de que un rayo te parta el culo. Rayos y centellas podían caer y los espejos de agua atraen toda la electricidad de... entonces, bueno, hay que ser cuidadoso con eso, ahí está. Y ahora que te metes en la pileta y dices, ay, mira, llueve y no me importa nada. Bueno, te va a partir el culo un rayo. Pinto, hace una pregunta filosófica y que tiene que ver con los esquimales. ¿Usted conoce la cultura esquimal? El famoso beso esquimal, que es así con la naricita. Eso dicen, nosotros no sabemos mucho de qué tiene que ver. Pero Pinto pregunta, ¿los esquimales tienen refrigeradores? Los esquimales tienen refrigeradores, pero no son eléctricos. Ajá, ¿por qué no? No, lo que tienen es un refrigerador enorme que está fuera de su casa. Ahí está. What's up, ¿cómo están, amigos? Aquí reportándose Sancho de Costa Rica. Aquí estoy aprovechando los últimos días de vacaciones. ¡Qué hueva!, dice. Les envío este mail para notificarles que estoy construyendo una nave para lanzarme al espacio. Les estoy pidiendo consejo por si acaso hay gente para que hacer algún trámite. Habrá que hacer algún trámite en Cabo Cañaveral. Puede ser, ¿no? Sí, depende. No, ¿en dónde está? Él está en Costa Rica. En Costa Rica, en tu amigo Tico. Debes ir a ver al francotirador. El francotirador que está en Puerto Rico, pero él maneja toda la zona de influencia. Maneja toda esa zona. Toda zona de influencia de Caribe está... a cargo del francotirador. Él te da un permiso especial para poder andar en el... Aprovecha ahora porque el francotirador se está por casar, entonces le da el permiso a cualquiera. Sí. Te firma cualquier papel, te dice, sí, ¿cuánto? $10,000 y te lo da y no tiene ningún problema. Así que aprovecha ahora, amigo Tico, crúzate de la parte continental de América a la parte peninsular, te vas allí donde está nuestro amigo el francotirador en Puerto Rico. Y aquí continúa, dice el trámite, además de pedirles ideas para ponerle a la nave, que además estoy reclutando tripulación. Bueno, amigos ticos tenemos muchos. Sí. Yo creo que esa nave debe ser tica, directamente, y puede ser la nave tica, que la podrían confundir con una nave de Bogotá, a lo mejor, y Valara me estaré diciendo, no se dice nave tica, a lo sumo se dice nave Zika, pero bueno, sería la nave tica, ¿verdad? Y bueno, me retiro. Recuerda que están todos los la sociedad de los amigos muertos, de los tíos muertos, el tío Valera, el tío Cuadra, el tío Sardina, el tío, todos esos tíos que hace mucho no se comunican, deben estar enojados o se estarán tocando y se les fue la mano y están en éxtasis total. Sí. Pero bueno, ahí está lindo una nave tica, con la bandera de Costa Rica flotando por ahí por el espacio, muy cerca. Bueno, espero que lean este mail pronto. Bueno, me retiro con un cordial abrazo a ti, pirata, y otro para, y no sé dónde continúa el mail, así que no sabemos a quién otro le manda. Supongo que a usted, señor Lagartija, y le debe mandar beso para la muda. Un beso a la muda también y todo ese tipo de cosas. El otro cuento es que anoche soñé con el misionero. Mire, pobre Telma, pobre Telma. Sí, vamos a ver si le abrazamos a Telma hasta que se le vaya todo el miedo. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Aquí termina el mail anterior, era para el excelentísimo señor Lagartija, otro abrazo, otro para el honorable Capitán Vinilo y otro para el inteligentísimo Mico, y un super besote para la bellísima muda. Se despide de esa manera, así que gracias. Bueno, muchas gracias, ahí está. Y bueno, aquí estamos con Telma, que está aterrorizada. Se ha sentado en su camita y tiene así como que abraza sus propias rodillas y mira con cara de espantada, ¿qué pasó? ¿Esto era un sueño o era realidad? Y entonces ahí la tenemos a nuestra querida amiga Telma. Telma que dice: hola amigos, soy yo, Telma de Panamá. Les escribo para contarles que son las 2:38 de la tarde y aún no baja el programa del día de hoy. Sí. Con cara de maestra. También pasó lo mismo. Sí, hoy pasó lo mismo. El problema no fue nuestro. Sí, sí, otra sí, vez sí. Nos tomamos unas cervezas. Se pasa la hora, Telma. Tú sabes cómo es. Dice: el otro cuento es que anoche soñé con el misionero y el joroco. ¡Wow! Bueno, ya es pesadilla. Eso no es sueño. Sí, sí, sí. Dice: Canal Trans me estaba trastocando la cabeza. Me está trastocando la cabeza. Ah, el sueño no lo recuerdo. ¡Ay! Oh. Y el misionero del joroco dice: cáspitas, ¿por qué no lo recuerda? Seguro que yo tenía un desempeño formidable. Solo. ¿Era erótico? Los dos estaban ahí. Y el último cuento es que uno de mis perritos, Bobby, está en las últimas y no me animo a ponerlo a dormir. ¿Qué formaba parte del sueño eso? Ah, no, es otro. Esos estaban ahí. Es otra cosa. La miraban a Telma mientras dormía. Estaba el joroco y el misionero y la miraban. Y yo decía: ah, la mierda. ¿Qué ¿Y es el misionero estaba con Laura o estaba solo? No sabemos si estaba solo. No, estaba con el hermano. Ah. Y estaban abrazados ahí diciendo: esta es Telma de Panamá. Y la miraban dormir. Una cosa por el estilo. Y aquí la cuestión es que el otro cuento es que Bobby, un perrito que es muy viejo que tiene ella, está muy viejito. Y yo quiero que muera de viejito. ¿Y por qué? ¿Y no va a morir de viejito? No me animo a ponerlo a dormir. Y pero a veces, no sé, habría que ver esas cuestiones para con los animales, no sé. Y uno dirá: y pero con los animales y entonces con los humanos. Es complicado, realmente. El tema es harto complicado, Telma. Bueno, señor Lagartija, la casa nueva está excelente. ¿Usted tiene una casa nueva? Perfecto, no, la de Telma. La de Telma está excelente. Recién ahora está descubriendo que está excelente. Le costó un poco, ¿no? Y dice: y la fiesta de casa nueva la hice hace 3 meses. La barbacoa del sábado es para reunirnos los amigos que tenemos tiempo de no vernos. La mujer de León de Cartón. Entonces debemos ir nosotros. Ya está de 5. Sí, debemos ir nosotros. Ya está de 5 meses la mujer de León de Cartón. ¡Ah, mierda! ¡Oh, 5 meses! Va a tener como 10 leones. Va a tener, claro, unos cachorritos de hermosos. Dice: y yo no la he visto. Trataré de tomar fotos. Un beso a todos. Les quiere Telma Postdata. Claro, pirata, si un beso te lo da el tipo que te gusta, estás en la gloria. Pero si te lo da uno que no te gusta, es un abusador, un violador, un atrevido, etcétera, etcétera, etcétera. Chau, saludos a B8, A8 hasta Galicia. Que lleguen ahí cruzando el océano Pacífico. Oh, qué lindo estar en Panamá. Digamos, digo el Pacífico cualquiera. Sí, bueno, si quiere puede agarrar ese camino. Es que la mujer llega muy tarde. Pero fíjese que está en Panamá. O sea que en Panamá te da lo mismo agarrar por el Pacífico o por el Atlántico. Está más cerca del Pacífico, está más cerca del Pacífico, no sé la capital, o sea, Panamá capital si está más cerca del Pacífico o del Atlántico. Me parece que está más cerca del Pacífico. Igual el viaje es más corto por el Atlántico a Galicia. Pero como las mujeres son complejas y tienen sus complicaciones, ella dice: no, yo voy por el Pacífico, todo me espera por el Atlántico. Aparece, claro, por el otro lado. Y le aparezco por el otro lado de 8 y le digo: una cosa por el estilo. Telma de Panamá, un beso grande, El ángel Sauriel, que es ese guardián peruano que tenemos por aquí, dice: hola, cabrones de mierda, ya está de toda madre. No es peruano el ángel Sauriel. Me estoy confundiendo porque es muy amigo de Cibernandilla. Es prácticamente su ángel guardián. Y también hay un ángel de Cibernandilla que es el que le baja los programas en el Perú. Cibernandilla tiene un séquito de hombres muy angelicales. Muy angelicales. Dice: bueno, ya están de moda los chistes de animalitos. No están de moda los chistes de animalitos, son exigencia del programa. Pero aquí tienen uno religioso. Dice: estaba Jesucristo con sus apóstoles en una barca en medio de... No hay animalitos. No le quiero. Bueno, Jesús, que tenga un bicho. ¿Vale? Bueno, Jesús, ¿qué bicho? ¿Qué puede tener Jesús? ¿No se conoce a Jesús con un perrito? Perro, Jesús. Un perro, gato. Un gato, Jesús. En esa época los gatos no eran mascota. Bueno, está a caballo, Jesús. Sí, está bueno. En un burro como cuando entró a Jerusalén, está con el burro. Está con el burro y arriba de una barca. Jesus Christ. Bueno, arriba de una barca en medio de una laguna, ¿verdad? Y estaba dando un sermón. Sí. Hermano. Y acto seguido empieza a caminar. Estaba borracho, Jesus. A medio lago sin caer. Todos se asombran. Caminaba, ¿no? A mitad del lago. El burro no. Caminando. No, ya estaba caminando. Se había bajado el burro tenía miedo de caminar en las aguas y se fue al carajo. Y estaba Jesús caminando por el medio de las aguas, ¿verdad? Y todos se asombran y se hincan. Jesús, claro, una cosa terrible. Entonces él se detiene a 20 metros, se voltea y dice: Pedro, ven. Pedro se espanta y le dice: no, señor, mi fe es muy grande, pero no puedo hacer eso. Jesús vuelve a decir: que vengas, Pedro. Y Pedro: es que, señor, solo tú puedes. Y Jesús, se ha enojado, le dice: putísima madre, Pedro. ¡Que vengas! ¡Qué cabrón! Sí. Así que Pedro, presionado, pone un pie en el agua y madres, que se hunde. Entonces Jesús colérico le grita: ¡por las piedras, pendejo! Bueno, eso es todo. Un besote para Ciudad Hernandilla, una mentada de madre para los tripulantes de la María Tijuana, Mico incluido, y un abrazo a la muda. Se bañan, dice el ángel Sauriel, que a pesar de ser un ángel, tiene humor como para mantener este tipo de chistes religiosos, ¿eh? Por cierto, se me olvidaba decirles que tengo 14 años, dice Cyber Stalinbine. Cyber Stalinbine. No sé, ¿por qué se le olvidó decir eso? Pero está bien, es bueno porque tenemos que llevar el recuento de la edad. Ajá, edad promedio de este programa, 4 años. Pero igualmente, 14 años, pero nunca dijo otra cosa. Entonces no sé por qué se le olvidaba. A lo mejor estaba por escribir otro mensaje, no sé, tiene 14 años. Es que se le olvidan las cosas. Un chavalito y ya está alzado, ¿eh? Porque dice, muda, no se te olvide darme tu mail. Se despide nuevamente, Zipper Stalinbine, ¿eh? Un niño de 14 años, muda. Eso es estupro, eso está penado por la ley, inclusive, sí, ya lo sabes. Bueno, esperando que crezca, Zipper, la muda te mandará su mail. A lo mejor lo quiere para otra cosa y somos unos degenerados, claro, mal pensados. Lo quiere para hacer una cadena de amor. Bueno, me llamo Harik y tengo 18 años. Hola, Harik. Ese puede ser. Dice, soy de Toluca, México. Les mando un cordial saludo al pirata del señor Lagartija con todo mi afecto. Les comento que su programa está muy chingón, lo cual me agrada. Bueno, que estén bien. Un saludo para todo Toluca. Tenemos muchos amigos en Toluca. Sí. He empezado tímidamente con Sid Vicious, que es de Toluca, y luego se sumó a este, el otro, y Toluca está casi al tope ahora de la audiencia mexicana. ¡Vamos, amigos! ¡Hola! Otra vez, la vez pasada tuve un problema con internet. ¡Es mi alegría! ¡Es mi alegría! ¡Tu Brasil ha retornado la alegría! ¡Es mi alegría! Y dice, bueno, la vez pasada tuve un problema con internet y creo que no se mandó el texto. Aparte de saludarles, quería pedir un consejo, querido pirata, y al del fantástico señor Lagartija. ¿Qué está pasando, mi alegría? Resulta que tuve como enamorado a un compañero de trabajo, compañeros de trabajo, pero la relación no funcionaba, así que decidí terminarla. ¿Y qué hiciste, mi alegría? ¿Renunciaste al trabajo o terminaste con la relación? Le hablaste y dijiste, donde se come no se caga. Exacto. Y dijo, bueno, el problema es que ya lo hablamos, pero él no lo entiende. Porque es sueco. Claro. ¿No? Y eso es jodido. Le dice, Stevenson, te he dicho que quiero terminar contigo. Vos no me agrada. Vos nunca le entro un foco. Lo mandó acá y el sueco vuelve. Claro, no entiende un carajo. Claro, no entiende porque es un carajo. Mi alegría, hay que relacionarse con gente que comprenda. Porque gente que no comprende es gente de un cerebro pequeño. Entonces, es más, se imposibilita para comunicación. Dice, ya van 3 veces que se lo explico y él dice que sí. Dice, en sueco, le dice y se va, pero vuelve el tipo, ¿no? Lo has matado, lo has enamorado, le has cautivado el corazón, mi alegría, con tu fuck brasileiro. Pero el otro día hace como si no hubiera pasado nada. Así que mi pregunta es, ¿cómo le hago para que de una vez entienda? Un tiro a las piernas. Banca su bufoso, tiro las rodillas, comprenda, al grito de, eu no quiero saber nada contigo, cabrón, y ahí está, no iba a entender. Yo creo que ahí va a comprender. quizás le guste también. Dice, vaya, sin lastimarlo mucho. Sin lastimarlo mucho, no sabemos. No hay forma de decirle a alguien, no te amo, sin lastimarlo mucho. Pero bueno, sé médica, mi alegría, ten esa cuerda que tienen para las mujeres, cuando en determinado momento agarran valentía. Besa a otro compañero del trabajo frente a él. Y ahora se le enrosca al otro. Entonces termina mi alegría teniendo que renunciar porque están todos los compañeros de trabajo detrás de mi alegría. Bueno, muy obrigado por todo. Con cariño, su líder. Dile que la bola ha volado a otro lugar. Mi alegría, y si le dices que eres lesbiana, no, porque eso lo va a ratonear peor. Va a decir, qué bueno. Entonces tú con amiga y yo que soy sueco y hacemos película porno. Pero no, entonces dile una cosa. No hay forma sin lastimarlo, mi alegría. Lamento mucho no poder ayudarte. Un abrazo grande, un beso. Pirata, no soy judío. Dice alguien. No, porque es Paintball que me responde unas preguntas que tenía yo respecto a cómo era eso del kippah, del kibbutz y todo eso. Así que dice, por si sé que, bueno, sé que esas comunas a las que te refieres son los kibbutz. Esas comunas donde, bueno, plantas cosas, las cultivan, comen, eso. Habíamos hablado de eso, ¿no? Que no sabía cómo se llamaba. Son los kibbutz, famosos kibbutz, ahí en Israel. Y el señor Arteja tiene razón en decir que el sombrerito que utilizan es el kipá. ¡Ah, mierda! Y el kipá, ese sombrerito pequeño. Es un subconsciente. Claro, que llevan así como en la mollera, se llama kipá. De todos modos, para estar seguro que no lo estoy embarrando, le pregunté a una amiga judía y me lo confirmó, le confirmó eso. Saludos, cariños a la moda de parte de Paintball. No se olviden de consumir ungüentos Paintball que sirven absolutamente para todo. Bueno, saludos, tripulantes de la María Tijuana. Me llamo Aaron Aparicio. Hola, nada. Les, ¿cómo? Hola, Aaron. Aaron, como Elvis. Hola. Aaron, claro, con doble A se escribe Aaron. No, por Aaron Aparicio. Aaron Aparicio, doble A, sí. Y les escribo desde Aguascalientes. Ni de México. Otra. Sí, pero mejor no hablar de la triple A. Bueno, no. Para comentarle que llevo poco escuchando el programa, pero creo que está bastante chingón como para desahogarte un rato en el trabajo, ya que con las presiones de los pinches patrones negreros, que nada más quieren ver chingándote el lomo, mientras que ellos nada más se están rascando las pinche bolas, te cae bien un poco de diversión. Espero que sigan con su trabajo, boludos. Y también quiero que le manden un saludo a toda la raza de Aguascalientes, y saludos también a los argentinos, y mándenle también un saludo, y que estás, y que una torta de jamón, y que saludos, y a que doña Florinda, y que le manda saludo a todo el mundo, este pero tío. Pero por favor, bueno, ¿quién es el saludador? Dice, muy el saludador de Aguascalientes. Lo conocen ahí porque se para ahí en el centro de Aguascalientes. Va, saluda, saluda a todo el mundo, menos a los jefes, que son unos pinches negros, sí, sí, hijos de putas cabrones, mueran, Muy a mi estilo. Mierda, llevo campanita. Dice, le quiero mandar un saludo muy a mi estilo a mi exnovia, que la muy perra me terminó porque dice que soy muy desmadroso. Desmadroso mis calzones. Nos vemos y estamos en contacto. Gracias. Dice, desmadrosos. Sí, los calzones son desmadrosos. El amigo Aaron Aparicio. Y bueno, las novias son así, ¿no? En determinado momento deciden dejarte. ¿Puedo ir con un chistorete, señor Lagartija? Ya está complicado. Está complicado. ¿Por qué es este? Que no nos está escuchando, ver, pero no importa. Dale. Para compartirlo con la audiencia. Dice, pues le mando aquí nomás un chistorete. Dice, bueno, me despido. Antes una afectuosa patada en el culo al mico. Beso a la muda. Parte oculta. Saluda al pinche pirata que creo que soy Finisterra, el güey del señor Lagartija. Bueno, no eres Finisterra. No sé quién carajo eres. Y no me hagas encabronar. Y aquí va el chiste. Juanito y Pepito están, ¿no? Juanito y Pepito. Sí, a ver. Dice, y Pepito, y Juanito le dice a Pepito con el puño cerrado, a ver, adivina qué tengo en esta mano. Y Juanito le dice, un juguete. Y Pepito, no. Juanito, un dulce. Y Pepito, no. ¿Un animalito? No. Pues me doy parálisis infantil. Y bueno, el pobre Pepito, no, tú no decías. La manito tenía parálisis infantil, no la podía mover mucho, no tenía ni un juguetito, ni un animalito, ni una mierda. Bueno, se queda en tela, carajo, ¿qué pasa? Sí, tengo, está yendo mal a tierra. Tengo cantidad de mensajes, infinitos. En una de las pantallas tenemos a la tierra ardiendo. Eso es Europa y está ardiendo Europa. Esperemos que pronto llueva. Mañana tenemos programa. Sí, mañana sábado tenemos un programa especial, el número 5, 6 o 7. ¿Qué es? ¿Qué mierda? El 6. Bueno, nada, no vamos. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una bola de espejos. ¿Como una bola de espejos? ¡Wow! ¡Fenomenal! Se viene la fiesta, para disfrutar el fin de semana, Y si no, ¿cómo baila la muda? Para disfrutar la semana, que ve una bola de espejos y se pierde, una cosa, ahí está. Porque la tierra no es ni otra cosa que el reflejo de nosotros mismos. Así que estamos un poco en la situación de cuidarla, ya que somos los únicos animales de mierda que afectamos los ecosistemas. Los demás animalitos viven en armonía y nosotros la estamos cagando día a día. Así que nada más que agregar, señoras y señores, nos estamos retirando por izquierda, por derecha, por el centro, por donde nos vean en su monitor. Pásenla bien, pasen la pipa y entreguen todo. Sí, pasen la pipa. Sí, pasen la pipa para aquí, Bueno, damas y caballeros, nos estamos yendo y mañana nos reencontraremos en el especial de sábado. Si es que ustedes ahí deciden conectarse a la gran red de redes hispanoparlantes, y si alguien más poderoso que nosotros, póngale por el caso Urpi de Perú. Wow. Así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.